El bandido era un caballo, cuatro albo y entrepelado, de estampa muy especial. Nunca perdió una carrera, caballo de un solo dueño, del rancho del Chaparral. Era un primero de mayo, cuando varios de a caballo golpeaban al animal. Y se les fue como un rayo, matando a aquellos malvados en el mismito corral. Cuando Miguel vio a los muertos, casi a punto de llorar, le dijo a su fiel caballo: nos vamos a separar, anda y vete a las praderas, no te dejes agarrar. ¡Corre de bandido! Luego llegó el comisario, preguntó por el caballo y Miguel le contestó: los muertos que están tirados, yo no sé lo que ha pasado, se lo juro por mi honor. Le contestó el comisario, bastante muy disgustado, de mí no te has de burlar. Si no entregas al caballo, te prometo que mañana tú me las vas a pagar. Ya con esta me despido, el bandido ya murió, murió de pura tristeza, igual que su fiel patrón. Los dos están descansando, cada quien es...